se oía rechinar un cuerno. También una super cuarta, un R15 chapeado y una del jefe sonaba. Allá en lo alto de la sierra la fiesta se celebraba. El conjunto que tocaba le ponía bonito ambiente. El baile había comenzado entre las seis y las siete. Los compas morros del norte complacían toda la gente. Había cerveza y perico, también chivota temado. A las tres de la mañana las armas seguían sonando. Celebraban año nuevo en un rancho de Durango. Se miró la luz de un carro al frente de un puertecito. La gente seguía bailando al ritmo del movidito. Cuando dijeron los guachos y se hicieron más poquitos, con las armas en la mano, los que quedaron salían a encontrarse con la troca. Que los que en ella venían, los que venían en la troca, era gente de García. Había cerveza y perico, también chivota temado. A las tres de la mañana las armas seguían sonando. Celebraban año nuevo en un rancho de Durango.